recuerda a quien la cree. Puede ser solo un sueño, un ideal, como vuelan las hojas. Nuestros pasos se cansan y se van, ya no queda destino, solo quedan palabras al pasar en un tiempo perdido, en el que nada importa de verdad. Somos relatos sin una hoja en que leer, cortinas viejas sin cerrar, sin glorias nada más. ¿Para qué vivir y pensar si al final da igual? Nos consumen nuestros actos, nuestro peso, y ¿qué se puede esperar si creemos ser dueños de algo que no existe, no se ve? Conversar sobre qué ha pasado, no nos queda ni un resto de animal si rompimos barreras. También despedazamos la verdad, dime dónde esconder. Somos relatos sin una hoja en que leer, cortinas viejas sin cerrar, penas sin glorias nada más. ¿Para qué vivir y pensar si al final da igual? Nos consumen nuestros actos, nuestro peso, y ¿qué se puede esperar si creemos ser dueños de algo que no existe, no se ve?